Volvimos a este Enredando las Mañanas del día miércoles 5 de junio, son las 10:31, y vamos a hablar con Dayana. Nos interesaba mucho hablar con ella porque hace un tiempo ya que venimos siguiendo el conflicto saharaui y queríamos saber, bueno, cuál es el estado de situación sobre el pueblo saharaui. Dayana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Parece que no, pero vamos a ver si podemos ir arreglando un poquito la comunicación. Mientras tanto, le vamos contando un poquito a la audiencia, por si hay algún desprevenido sobre cuál es la situación específica con la que queremos hablar. Dayana, ¿nos escuchás? Ah, perfecto. Queríamos hablar, bueno, primero presentarte un poquito. Dayana es de la Asociación Sáhara Libre Argentina. Y queríamos primero que nos contaras, para quien no sabe nada de esto, para quien no conoce, ¿quiénes son? ¿Quién es el pueblo saharaui? Por la ocupación de su territorio. Es un país, la República Árabe Saharaui Democrática, que se encuentra en África. Fue hasta 1975 colonia española. Por eso los saharauis, una de las características que tienen es que en su mayoría hablan español. Sobre todo las personas mayores, ¿no? Porque como estuvieron bajo colonización española, entonces, bueno. El pueblo saharaui sufre una ocupación actualmente por parte de Marruecos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Marruecos con España y con el Sahara? Marruecos está en la zona norte del Sahara Occidental. En la zona sur está Mauritania, esto para ubicar un poquito en el mapa. Y de los otros lados limita por un lado con Argelia y por el otro lado con el Océano Atlántico. ¿Qué pasó cuando España salió? Que prácticamente entregó el territorio, hizo una negociación y entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania. Marruecos y Mauritania ocupan el territorio, luego hay una situación en la que Mauritania entiende que efectivamente ese territorio pertenece al pueblo saharaui y se retira. ¿Quién mantiene la ocupación? Marruecos, hasta el día de hoy. De hecho, desde el 2020, que se reinicia la guerra por la violación a los acuerdos del cese al fuego por parte de Marruecos, está activa una guerra con tipo tradicional, con armamento bélico. Lo que sucede es que Marruecos tiene ocupado prácticamente el 80% del territorio saharaui y las dos partes en disputa son, por un lado, Marruecos y por el otro lado, el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui. Entonces la guerra se da entre el Frente Polisario y Marruecos, las fuerzas de ocupación. Lo que ocurre, porque el Frente Polisario no puede avanzar y seguir recuperando territorio, es porque si ustedes ven el mapa del Sahara Occidental, está atravesado de norte a sur por un muro que Marruecos fue construyendo entre los 70, los 80, y que es un muro que está minado por aproximadamente 10 millones de minas antipersonas, además de todo, de toda una custodia que supone una inversión millonaria diaria de efectivos militares que están custodiando ese muro. Y bueno, es ahí donde se produce la batalla, ¿no? Sí. Sí, no, no, no, te estamos escuchando atentamente. El presidente de la República Árabe Saharaui está en el exilio, ¿verdad? ¿Es Brahim Ghali? Claro, Brahim Ghali se encuentra. ¿Qué pasó después de la invasión de Marruecos? Marruecos invade e incluso hace un bombardeo, ejecuta un bombardeo con napalm a la población saharaui. La población saharaui se tuvo que desplazar y Argelia, en una zona fronteriza llamada Tinduf, recibe parte de esa población que se desplazó. En la zona de Tinduf existen desde hace casi 50 años, 49 años, los campamentos de población refugiada del pueblo saharaui. Son los campamentos de refugiados más antiguos del mundo. Y en esa zona funciona el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, o la RAS, como son sus siglas. Desde ahí despacha el presidente Brahim Ghali. Esto es un territorio que Argelia ha cedido temporalmente mientras se resuelve el conflicto. Y bueno, incluso cuando alguien quiere visitar ese territorio, nada, los argelinos te acompañan, digamos, hasta la frontera donde empiezan los campamentos, y de ahí te recibe una comisión del Frente Polisario. Claro. Entonces es un territorio que está, digamos, ocupado de forma transitoria por las familias saharauis que se desplazaron, porque también hay que saber que en los territorios que ocupa actualmente Marruecos hay familias saharauis Claro. a las cuales evidentemente se le violan todos sus derechos humanos. O sea, no tienen garantizado ni siquiera el derecho a estudiar o a trabajar, son perseguidos y perseguidas constantemente, son discriminados de todas formas, no pueden hablar hasanía, que es la variante árabe que hablan los saharauis, aparte del español, y algunos hablan francés también. No pueden las mujeres usar su vestimenta tradicional, que es la melfa, porque si las ven en la calle, las persiguen, les arrancan la ropa. Bueno, el hecho de atreverse a aspirar a estudiar en la universidad es toda una odisea. No hay forma, y los que pueden, bueno, tienen que estar muy atentos a no manifestar ningún apoyo al pueblo saharaui, a la causa saharaui. Claro. Dayana, vos nos decías recién que hace más de 40 años existe allí el centro de refugiados, arreglado con Argelia en un territorio cedido. Bueno, son muchos años. ¿Qué nos puedes decir de cómo es la vida? Es una vida, es toda una vida vivir en un centro de refugiados, ¿no? Porque 49 años es mucho. Es toda una vida. Hay personas que nacieron ahí y no conocen su tierra. Efectivo. Y obviamente es una zona desértica en la que las condiciones climáticas son muy, muy complicadas. Ahora están en época de verano y las temperaturas pueden llegar a 50 grados fácilmente. Entonces, además, los saharauis tienen siempre como esa la esperanza, ¿no?, de volver, y están en permanente lucha por volver a su territorio. Con lo cual no hay una infraestructura, digamos, estable de servicios, las viviendas. Igual el pueblo saharaui, que se caracteriza por ser un pueblo nómada, también en relación a las viviendas tienen una vivienda tradicional que llaman jaima, y que es como una suerte de carpa enorme que construyen con telas. Entonces, es un sistema constructivo de vivienda que les permite movilizarse en el territorio de acuerdo a la situación climática, de acuerdo a la búsqueda de recursos. Entonces, sin embargo, toda la infraestructura de los campamentos viene siendo como algo improvisado mientras tanto. Hay una situación ahora apremiante, que es que las agencias de Naciones Unidas y de cooperación internacional han reducido un 30% la ayuda humanitaria a los campamentos, porque se imaginarán que ahí la gente prácticamente vive de ayuda humanitaria. Claro. Esto supone que, bueno, es todavía más precario el tema de resolver cuestiones básicas como la alimentación, la salud. Así que la vida en los campamentos es muy complicada. Sí, otra pregunta te queríamos hacer, porque lo que vos nos estás describiendo, en primer lugar, lo que llama la atención es que a nivel internacional es muy poco conocido. Eso es terrible, digamos, sí. Muestra una sociedad, digamos, un mundo tan hipócrita, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se le cruza es, a nivel internacional, ¿cómo se soporta que este tipo de coloniaje que dura tantísimo tiempo, vos decías, se vive y se nace en estos centros, ¿no? Y sí. Bueno, ¿se reconoce a nivel internacional el Frente Polisario? Sí, fíjate, el Frente Polisario es reconocido por Naciones Unidas como el legítimo representante del pueblo saharaui ante Naciones Unidas, ante la Unión Europea, ante la Unión Africana. De hecho, la República Árabe Saharaui, por un lado, está reconocida, tiene reconocimiento parcial. Está reconocida por 84 países del mundo. Argentina no reconoce a la República Árabe Saharaui. Y es una de las tareas que tenemos desde la Asociación Sahara Libre Argentina. Empujar y hacer, digamos, todo lo que haga falta para que Argentina reconozca a la RAS. Por otro lado, hay una situación que, o sea, ustedes me preguntaban por qué tanto tiempo de un conflicto y no se resuelve. La resolución del conflicto pasaba por hacer un referéndum en el que el pueblo saharaui decidiera sobre su autodeterminación. O sea, decidiera, ¿nosotros nos queremos anexionar a Marruecos o nosotros queremos ser independientes, ¿no? Este referéndum debía haberse realizado en los años 90. Naciones Unidas crea la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, y es la que tenía la responsabilidad de organizar el referéndum. Pues la MINURSO tiene de existencia unos 29 o 30 años, no recuerdo bien, organizando un referéndum que nunca se da. Entonces, ahí es donde está la eficiencia, entre comillas, del trabajo de Naciones Unidas. O sea, hay un señor ahí que tiene toda una infraestructura, ese señor sí que tiene toda una infraestructura para estar en la zona, para desplazarse, para hacer todo lo que quiera, recibiendo seguro un sueldo importante, pero la única tarea que tiene que hacer no la cumple. Entonces, es un referéndum que, aun cuando Marruecos aceptó en un principio someterse a él, una vez que estuvo todo preparado, había que hacer un censo donde se censara la población saharaui que iba a participar del referéndum, etcétera. Marruecos, cuando estuvo todo listo, dijo no aceptamos esto, no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir, y ha venido boicoteando la realización del referéndum todo este tiempo. Entonces, bueno, y los otros que ni cortos ni perezosos tampoco hacen mucho. Claro. O cortos y muy perezosos, mejor dicho. las dos cosas juntas. Elena, sí. Te queríamos preguntar porque en los campos de Tinduf y en la organización, digamos, de la comunidad, las mujeres tienen un rol muy relevante. ¿Nos podés contar un poco de eso? Sí, realmente toda la estructura social, sanitaria, de educación, incluso política, de los campamentos y del propio país, de la República Árabe Saharaui Democrática, las grandes arquitectas de todo eso han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque si bien hay mujeres en el campo de batalla, la mayoría de los varones con la guerra se van a las armas, claro. ¿Sí? Y son las mujeres las que se desplazan con las familias a los campamentos, organizan los campamentos y le dan la forma que tienen actualmente. Incluso organizan, como te digo, la estructura del Estado. O en su mayoría son mujeres las que han tenido esta tarea. Entonces, por ejemplo, los campamentos hoy en día están divididos en 5 wilayas, que es como el paralelo a una provincia, y estas wilayas tienen los mismos nombres de las wilayas ocupadas en el Sahara Occidental. Entonces, además, a lo interno, estas wilayas están divididas en dairas, que son como, vienen a ser como municipios. Obviamente esto es en micro, o sea, en los campamentos hay una población aproximada de 170.000, 180.000 personas. Claro, cualquier campamento, muchísimos. ¿Cómo? Muchísimas personas. Sí, sí, pero obviamente los saharauis son muchísimos más, claro. O sea, hay saharauis en las zonas ocupadas, hay saharauis en la diáspora, claro. Y hay saharauis en los campamentos, muy pocos en las zonas liberadas por el Frente Polisario, porque es una zona muy hostil y porque además es una zona que está en guerra prácticamente y es un riesgo. Hay algunas familias viviendo ahí, pero no son muchas. Claro, claro. Entonces, sí, mientras se mantenga el conflicto, está la mayoría de las familias viven o en los campamentos o en las zonas ocupadas. Claro. Bueno, Dayana, te agradecemos muchísimo esta conversación. Teníamos mucho interés de saber qué estaba pasando en los campamentos de Tinduf y cómo era la situación en la actualidad. Y entiendo que tienen una invitación para este viernes, no, sí, para el viernes que viene, perdón, 14 de junio a las 17 horas en Mitre al 744, ¿verdad? Sí, me olvidaba eso. Sí, estamos tratando de organizar un espacio, una red de periodistas y de medios solidarios con el Sáhara Occidental. Entonces, a las 17 horas, como vos dijiste, ¿qué era? Jueves 14, ya me olvidé. El viernes. El viernes a las 17 horas vamos a tener ahí una reunión, así que quienes, periodistas, comunicadores, medios alternativos que se quieran sumar, son bienvenidos. Y bueno, nada, una última cosa que quería decir es que fíjense cómo España, en una actitud totalmente contradictoria con con la responsabilidad que tiene sobre el pueblo saharaui, porque es el responsable de la descolonización del Sáhara Occidental, que es la última colonia en África, reconoce ahora a Palestina, que es un conflicto muy parecido porque es un territorio invadido también, reconoce el Estado palestino, pero no asume su responsabilidad respecto del Sáhara Occidental. Entonces, bueno, Ahí tenemos algunas de las contradicciones. Gracias entonces por el espacio y quedamos atentas y atentos por cualquier información que podamos brindar en la radio para que la gente conozca más, porque en efecto no se conoce mucho sobre este conflicto y es un pueblo que está en condiciones muy, muy, muy complicadas. Muchísimas gracias, Dayana, a vos. Y bueno, el micrófono siempre a disposición para ustedes. Te mandamos un abrazo. Gracias. Feliz día.